Y bueno, y te quiero felicitar, ajá, antes que nada. Y por sobre todo porque el peinado que te han hecho, esa media americana que tenés hecha, es espectacular. ¿Cómo se llama? Media americana. Media americana. Media americana. Ah, no sabía que tenía. Claro, sí, sí, yo tengo la completa. Nos peinó hoy. ¿Quién nos peinó hoy? Decilo tú porque. Bueno, hemos sido peinados por Diego Lugano. Que va a estar además. Sí, sí, después este va a estar saludando, bueno, es amigo de la casa, incluso bueno, ahí este, pasó. Y se cerró la puerta. Porque pasó para el baño. Este, pero bueno, él cuando tiene necesidad de ir al baño no tiene ganas de hablar en los micrófonos. Exactamente, nos peinó Diego Lugano, capitán de la selección, que demostró habilidades estilísticas que no tenía, no conocía. Ah, sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, lo saludamos y a toda la selección uruguaya que es campeona de América. Y podemos sostener que Fin del Mundo ha sido un programa que le ha traído suerte a la selección uruguaya. Que desde que existe Fin del Mundo, ha repuntado la selección. Es verdad, es verdad. Y además decirles que, bueno, desde que nosotros dejamos de estar al aire hasta hoy, el mundo ha seguido Existiendo, esa es la primera confirmación que queremos hacer al aire. Pero además, decirles que estamos en un mundo mucho más tranquilo, mucho más apacible que aquel del cual nos despedimos hace casi un año ya. Porque bueno, ha muerto Bin Laden, han derrocado a Gaddafi. Es decir, estamos en un mundo mucho más ameno, mucho por suerte, más. Sí, este, sí, que el que teníamos, ¿verdad? Ya no hay más bombas. No. No hay más guerras, ¿no? No. Hasta después de Gaddafi, ¿quién más queda? No, no queda nadie. No queda nadie. Este, bueno, así que estamos en un mundo mejor. Estamos en un mundo. Sí, más democrático. Ahí está. Más. ¿Cómo? Con un mercado que funcione con libertad. Es importante todo. Sí, sí. Así que bueno, saludamos a el amigo Luis Alberto de la Calle y Julio María Sanguinetti, que nos están escuchando también. Sí, fan del programa. Fan del programa y de. Capítulo Marco. Iba a decir de Bin Laden, pero me estaba equivocando. Bueno, dedicamos especialmente este programa. Hemos sido casi convocados a este programa para dedicárselo especialmente a Adela. Gran oyente del programa, que tiene ya las transcripciones de todos los programas anteriores, por lo tanto próximamente van a salir el libro. Ella es capaz de dictar a cualquier persona que se acerque exactamente todas las palabras textuales que dijimos nosotros en los programas anteriores, desde el 1 al 29. Así que próximamente van a salir el libro Los Mejores Momentos del Fin del Mundo, escritos por Adela. Y bueno, se está recuperando de un pasaje ahí de salud medio complicado, pero en realidad el cual salió muy bien por suerte, y le queremos mandar un beso grande. Es así, y no solo mandarle un beso grande, sino dedicarle el programa de hoy a Adela, que incluso tenemos entendido que lidera un movimiento de mujeres digamos que ya han superado la barrera de los 30 años, que de alguna manera es fans de Fustis y Pernata. Es decir, cuelgan fotos nuestras en internet, nos dejan mensajitos, como no manejan mucho. Es una que sabe, ¿no? Que le dicen a una nieta o a una, claro, una hija que lo haga. Que nos dejen mensajitos. Sí. Nos mandan dibujos. Sí. Nos mandan dibujos. Caramelos de miel. A veces cassette grabados con mensajes. Cassette grabados. Nos mandan bizcochuelos. Sí. Alfajorcito de maicena. Todas esas cosas que siempre son bienvenidas. Y así que bueno, la saludamos a Adela. Y le dedicamos el programa de hoy. Que además tenemos una sorpresa. Porque va a haber en el programa un montón de amigos aquí de la radio. Y personas que algunas ya son habituales, que han venido, se han acercado hasta la radio, vieron, había luz y vieron, se imaginaron que funcionaba Mitosis Radio, para saludar también a Adela. Muy bien, así que así será. Los iremos escuchando. Pero también queremos darle la bienvenida a la audiencia del Fin del Mundo a una nueva oyente, que tiene el programa, que es la señorita Julia Blesio. Bienvenida. Que es la hija de nuestra estimadísima licenciada Cecilia Blesio, que ha llegado al mundo. Llegó al mundo y ya... Llegó cuando se estaba terminando, ¿no? Sí, sí, es una pena, pero bueno, quizá ella nos vaya a salvar a todos, ¿no? Sí, sí, Dios te oiga. Así que bueno, una nueva oyente que llega a este Valle de Lágrimas, ya incluso en su etapa final, ¿no? Pero bueno, se va creciendo la audiencia, ¿eh? Uh-huh. De a poquito, ¿eh? Un hijo acá, un hijo allá, son dos hijos. Claro. Duplicamos la audiencia. Duplicamos la audiencia. Ah, pues teníamos un oyente. No, digo, pero claro. Siempre la ampliación familiar al fin del mundo le ha reportado unos oyentes. También quiero saludar muy especialmente a Ana María, ¿sí?, que se encuentra en la comunidad valenciana, estudiando, fue a hacer una pasantía allí, y está tomando mucho vino tinto de verano, un tinto que toman los españoles, el pueblo español, pueblo de mamados. Claro. Ahora, pero después de que cuando llega el invierno ya no toman más alcohol. Toman todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero tienen un tinto para verano y un tinto para el invierno. Ahí va. Y para primavera y otoño también. Y para primavera y otoño tomará un rosadito. Así que Ana María, que está allí en la comunidad valenciana, también le mandamos un beso enorme desde aquí, y que seguramente creo va a estar hasta diciembre allá, así que prontito va a estar de vuelta en su país. Dicen que quizá venga directamente para Uruguay, de Valencia hacia acá. Es una posibilidad. ¿De pasar por Colombia? Es una posibilidad. Bueno, así que bueno, la esperaremos. Ya hay una silla acá esperándola para hablar en los micrófonos aquí. Incluso nos hemos vestido para la ocasión. Quiero felicitarte además por tu atuendo. Muchas gracias. Y bueno, creo que quiero saludar además, ¿no?, a quien te pasó esta ropa. Vamos a, de pasar la ropa, bueno, suena como que no lo usaba más. Te lo di, ¿no? Pero no es, digamos, óbice para que se pueda festejar eso. Porque es nada menos que Francisco Paco Casal que te ha pasado el traje que estás usando el día de hoy. Así que bueno, quiero felicitarte y bueno, que te des mucho uso, ¿no? Sí, sí, yo le agradezco a Francisco, un hombre con mucha conciencia social, si los hay. Sí. Así que seguramente lo llevaremos con mucho orgullo. Por allí, sobre todo me llama la atención, tiene unos bolsillos muy grandes. Ahora, tenés como un botoncito abrochado de más, me parece que tenés que sacar un botoncito más, ¿eh? ¿Te parece? Tenés que mostrar más el pecho. Ya estoy hasta el ombligo, ¿eh? Ah, está bueno, pero está bien. ¿Y las cadenitas esas? Sacarlas un poquito para afuera. Nada más te amo. Sí. Así que. Y otro dice Dios me ama. Dios me ama. Yo quiero, porque te veo con papeles. Sí. Te veo con papeles. Y no hace falta. Sí. No hace falta. Estoy desplegando también. Sí, pero. Sí. ¿Qué son los papeles, que el rollo de papel que le tiraron al juez de Nacional con la Universidad de Chile? No, en realidad son. No podían ser rollo, era muy. Muy angostito, ¿verdad? Son las hojas de los cedulones que vinieron para mitosis, que las reutilizamos, las reciclamos del lado de atrás y pudimos imprimir. Muy bien, veo que estás con muchas hojas y eso me motiva, me convoca a preguntarte lo que de alguna manera todo el Uruguay en este momento se pregunta. ¿Sí? Y la pregunta puede ser, definitivamente es... ¿Cómo estará Diego Aguirre en este momento? No. ¿No? No. La pregunta es, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ah, ¿de qué vamos a hablar? No, pero yo pensé que la pregunta era ¿cuándo se va a terminar el mundo? No. La pregunta es... Bueno, puede ser. También. Puede ser también. Pero eso es como lo que más se pregunta la gente. Y lo segundo, claro, quizás es de qué vamos a hablar hoy. Y bueno, lo tercero es, ¿qué está haciendo Diego Aguirre en este momento? Bien, vamos de vuelta entonces. Sí. Te veo con papeles. Sí. Esto la radio permite. Sí, sí, sí. Te veo sobre todo desde que el Piñi está en la radio, por ejemplo. Sí. Te veo con papeles, sí, y me motivan a reflexionar y hacerme la pregunta que todo el Uruguay se hace en este momento. ¿Qué es? ¿Qué estará haciendo Diego Aguirre en este momento? No. No. Es cuándo se va a terminar el mundo. Bueno, nosotros no sé si tendremos hoy motivos para aclararles en demasía esa pregunta, pero sí les podemos contar que en algún momento, estas que son amenazas constantes, que son los meteoritos, en algún momento se registraron caídas importantes de meteoritos que han chocado contra la Tierra. Y uno es uno que hemos nombrado ya en algún momento, cuando hablamos del planeta Arcólogos y todas esas cosas. No sé si se acuerdan de aquella pregunta, ¿qué era lo que sabían los rusos? Los rusos lo saben y todo eso. Y bueno, se refería a el impacto de Tunguska. No sé si tenés presente el impacto de Tunguska. ¿El negro Tunguska? No es precisamente el negro Tunguska. ¿Qué es Tunguska? Tunguska es un lugar en el que a eso de las 7 y 17 de la mañana del 30 de junio de 1908, mirá que te digo, un hombre se encontraba sentado en el porche del frente de una posta comercial de Banavara, en Siberia. O sea, hasta acá esto parece algo que está muy lejos de ser una noticia, ¿no? A las 7 y 17 de la mañana, 30 de junio de 1908, un hombre se encontraba sentado en el porche del frente de una posta comercial en Banavara. Y medio suicida, ¿no? Porque estar en el porche a las 7 de la mañana en Siberia debe ser... Bueno, pero el 30 de junio es verano, o sea que quizá la temperatura no sea tan tan cruel, ¿no? Igual uno tiene la sensación de que salir a las 7 de la mañana en Siberia, en cualquier época del año, probablemente es como... Se te congela el vaso de bebida que estás tomando, el café con leche, no sé. Sí. En un momento, a poco más de 60 kilómetros del centro de una inmensa explosión de origen desconocido, fue despedido de su silla. Y cayó en la República de Cuba, más precisamente en la Plaza de la Revolución. ¿Qué quiere decir que fue despedido de su silla? Y que la silla le dijo chao. Ah, lo saludó la silla. ¿Lo despidió? Lo despidió. Sí, gracias por sentarte aquí. Gracias por estar aquí. El calor se hizo tan intenso que sintió como si su camisa ardiera. A mí me ha pasado eso. Sí. Y más de una vez. Y con otras ropas, con otras piezas de ropa. Sí, también. Sí. Y con más gente alrededor incluso. También. El hombre en la posta de comercio, junto con otros en una casi deshabitada región de Siberia, cerca del río Podkamenaya Tunguska, fueron testigos accidentales de la historia cosmológica. Y ahora dice Don Sheomans, dice: quien quiera iniciar una conversación con alguien cuyo trabajo está relacionado con los asteroides, todo lo que tiene que hacer es mencionar a Tunguska. Pongámosle, uno va a un boliche, ¿no? Una discoteca, ¿no? Un lugar, una casa de alegría, digamos, ¿no? Donde la gente va a conocerse, a encontrarse. Y le dicen, aquel que está allá, aquella chica está relacionada con los asteroides. Está relacionada con los asteroides. Entonces, si ella está relacionada con los asteroides, uno se acerca y le dice, Tunguska. No, pero abajo, no, pero yo calculo que debe ser con un tono más, más, ¿no? Si uno se acerca, ¿no? Sí. Así medio, haciendo serlanga. Ahí va. Mano en el bolsillo, va, ¿no? Un pucho apagado en la mano. Sí, ¿no? Sí, está, porque está prohibido. Está prohibido, pero apagado. Y le dice, Tunguska. Tunguska es mi Guska. Tunguska es mi Guska. Debe bueno, ser así, ¿no? Sí, parece que bueno, este señor nos sugiere esto, ¿no? Es el director de la Near Earth Object Office, u oficina de objetos cercanos a la Tierra. Ajá. O sea, si usted tiene un objeto cercano a la Tierra, que sí, perdió, por ejemplo. Muchos seres humanos en el mundo. Claro, por ejemplo, yo tengo un portalámpara, ¿no? Un plafón. Está cercano a la Tierra, sí, ¿no? 3 metros. Yo lo pierdo, voy a la oficina de objetos cercanos a la Tierra y ellos me lo encontrarán o harán algo de lo posible, calculo, ¿no? Es un organismo dependiente de la JPL. Juventud Peronista Libertaria. Libertaria. Ahí está. De la NASA. Ah, mira. Sí. Peronismo llegó a la NASA. Peronismo libertario, sí. No todo el peronismo, porque sabemos que el peronismo tiene distintas ramificaciones. Dice, es la única entrada de un gran meteorito que se tiene de la era moderna con testimonios de primera mano. Perdón. Dijo el señor este. La entrada de Tunguska. La entrada de Tunguska. Ah. Aún cuando el impacto ocurrió en 1908, hubo que esperar 19 años... Para que se fuera el polvo. Sí. Para la primera expedición científica al área. ¿Y por qué tardaron tanto? 19 años tardaron. Y saldría como calor ahí todavía, ¿no? Habría un olor podrido, ¿no? Capaz que algo sería... Habría huevo podrido. O sea, algo había que la gente como que se iba acercando y sentía como... Pa. Y se echaba para atrás, ¿no? Leonid Kulik... ¿Qué es el 4 de Rampla? Sí. El encargado principal de la colección de meteoritos del Museo San Petersburgo condujo en 1921 una expedición a Tunguska. Pero las difíciles condiciones del interior siberiano frustraron el intento del equipo de llegar al área de la explosión. El interior siberiano, qué lindo. Uno se imagina como el interior de acá, pero siberiano, ¿no? Claro, o sea, gauchos. La rural, claro, ¿no? Ordeñando una vaca. Vacas abrigadas. La leche congelada, claro, ¿no? O sea, vacas abrigadas con tapados de zorro, ¿no? Sí, sí. En vez de domando un caballo, domando un oso siberiano. Ahí está. Debe ser duro. Sí. Una nueva expedición, dirigida nuevamente por Kulik, logró el objetivo en 1927. Tuvo terrible Kulik. Tuvo bastante suerte. Al principio los lugareños fueron reticentes con Kulik. Y el tipo es muy suertudo. Lo vieron venir, ¿no? Vieron venir a Kulik y... Además un tipo que debe llegar y decir, hola, soy Kulik. Claro. Y dice, ya está. Como que uno le da para ser reticente, ¿no? Creían que la explosión había sido una visita del dios Ogdi, quien había maldecido el área al haber derribado los árboles y matado a los animales. Y perdón, ¿cómo los animales? También hubo un tipo que salió despedido de una silla. Sí. Y bueno, seres humanos. Pero parece que ese hombre salió despedido, pero no, lo sobrevivió, parece. Sobrevivió. Porque él contó la historia, ¿no? Si bien al comienzo fue difícil obtener testimonios, había muchas pruebas esparcidas por el terreno. Cartas, por ejemplo, de animales antes de morir. Una carta de una ardilla que decía, ¿no? Adiós, mundo cruel. No, yo me imaginaba que había pruebas esparcidas por el terreno, como que había un terreno con obstáculos, o, ¿no? Ah, pruebas para, claro, superar. Ahí está. Pero no, para ser superadas. No, creo que se refiere a pruebas de lo que pasó. Claro, dice, casi 1300 kilómetros cuadrados de bosque remoto habían sido partidos en dos. ¿Y cómo se puede partir un 2? Partiendo 1300 kilómetros de bosque. Imposible. O sea, está todo el tema este del bosque y el árbol acá, ¿no? A ver. Es decir, podemos pensar el bosque como un sustantivo singular, ¿no? Entonces, bueno, partido en dos sería como que se abrió, no sé, un camino en el medio, algo. Y los árboles quedaron inclinados. Uno se hace a la izquierda, otro se hace a la derecha, no sé. Como quien abre una raya en el medio del pelo, digamos, ¿no? Ajá. Y la otra es pensar el bosque como un conjunto de individualidades, de árboles. Entonces, cada árbol estaría partido en dos el tronco, digamos. Y lo haría poco transitable. Abierto, ¿no? Lugar. Sí, como un cementerio de árboles, de leña, ¿no? Bueno. 800 millones de árboles habían sido derribados y estaban tendidos siguiendo un patrón radial. 800 millones de patrón años. Patrón radial, no. Es de Ecuador. Patrón radial. Sí, no, pero 800 millones de árboles no puede ser. 800 millones de árboles. Es un disparate. ¿Cuánto tiene el Amazonas? 2,000 o 3,000 que tendrá. ¿Cómo 3,000? Y sí, Amazonas. ¿Cuál de las tablas? 4,000 árboles tendrá. No, 4,000. Más de 800 nada, millones de árboles. No es nada. Y sí, ¿cómo que no? 4,000 árboles. El mundo, escuchame. 4,000 árboles, flaco, es muchísimo. ¿Qué te pregunto? Más de 800 millones. Siberia, donde no hay ni para tomar un té. Agregó Geomans. Esos árboles eran como señales. Ah, eran. Se ve que tenían los. Cada árbol tenía un cartel. Tenía un cartel. Pare, se da el paso, prohibido hablar a la izquierda. Claro, pero tenemos 800 la millones de carteles. Esa cosa metálica que atrajo. ¿Y quién va a leer 800 millones de carteles? Sí. Ah, porque apuntaban directamente hacia el epicentro de la explosión. ¿Cómo apuntaban hacia? No, tenían que apuntar para otro lado. La explosión genera que las cosas no queden mirando hacia la explosión. O apuntando hacia ella. Capaz que atrajo los árboles. Fue como un agujero negro, digamos, que cayó. No sé, es rarísimo esto. Dice, más tarde, cuando el equipo llegó al lugar exacto de la explosión, encontraron que los árboles se mantenían de pie. Pero... No se había partido al medio. No, habían perdido las ramas y la corteza. Parecía un bosque de postes telefónicos. Eran postes telefónicos. ¿No? Sí, incluso estaban en pie, incluso tenían cables. Sí, tenían cables y bornes. Y una bocina. ¿No? Sí. Tal desmembramiento requiere ondas expansivas a una velocidad que arranque las ramas de los árboles antes de que éstas puedan transferir el momento de impacto al tronco del árbol. No, pero hay algo que no, pero no está bien. O partió al medio 800 millones de árboles. O le rompió las ramitas. Pero no, es como que no llega a, es tan rápido que no llega a cubrir todo el árbol. Dice que también pasó en Hiroshima esto. 37 años después de la explosión de Tunguska, se encontraron árboles sin ramas en la zona de otra explosión masiva, la de Hiroshima. Sí, acá en Montevideo hay también algún árbol sin ramas, pero no es indicador de el temporal del 2005. Sí, no es indicador de mucha cosa. Las expediciones de Kulik viajó a Tunguska en 3 ocasiones, lograron que algunos de los lugareños finalmente hablaran. Habían quedado mudos por esa situación. Uno fue el hombre que vivía en la posta comercial de Banara, que fue testigo del calor de la explosión mientras era arrojado a varios metros de distancia. Su testimonio dice así. Vamos, esto es... ¿Cómo se llamaba el señor? Se llamaba Washington Sarlan. Uruguayo. Sí, ahí está. Trabajó un tiempo en la Argentina, pero era uruguayo. En video match. Bueno, de repente, dice, en el cielo del norte, el cielo se partió en dos. Todo se parte en dos. Sí. Y toda la parte norte del cielo sobre el bosque pareció cubrirse de fuego. En ese momento hubo un estruendo en el cielo y un impacto violento. El impacto fue seguido por un ruido como a piedras cayendo del cielo. O de armas de fuego. La tierra tembló. La enorme explosión causó de un golpe muy fuerte. La onda de choque sísmica resultante fue registrada por los barómetros de detección en zonas tan alejadas como Inglaterra. Uh-huh. Esto ya no es el testimonio del hombre, me parece, porque no estaba en Inglaterra. Se formaron densas... Capaz que lo salió despedido y terminó en Inglaterra. Y terminó en Inglaterra. Con un barómetro incrustado en la... El ojo. Sí. Se formaron densas nubes sobre la región en las altitudes elevadas que reflejaron la luz del sol más allá del horizonte. Uy, qué telenovela esa. Más allá del horizonte con el indio Catriel. Con el indio Catriel, con ¿no? ¿Quién era la mujer? Qué lindo. Luisa Curió. Luisa Curió. No sé quién es. Bueno. Los cielos nocturnos brillaron intensamente y hubo informes que señalaban que gente viviendo tan lejos como Asia. ¿Asia está lejos de Siberia? Depende de qué zona de Asia, ¿no? Sí. Un poco grande Asia, ¿no? Pero igual. Pudo leer. No, a ver. yo qué sé, Hong Kong está un poco lejos. Ojo, mirá lo que pudieron hacer. Gente viviendo tan lejos como Asia pudo leer, mirá el ejemplo, pudo leer el diario al aire libre a la medianoche. Vos. ¿Vieron que obviamente, ¿qué es lo que a uno se le ocurre, no? Por ejemplo, uno vive en la oscuridad, a la noche no hay luz eléctrica, ¿no? Un lugar libre, ¿no? Energía eléctrica. Pongamos un caso, un tipo que está en Corea del Sur. Sí. ¿No? Sale ahí a la noche, iluminado todo. Sí. ¿Y qué le dice a la mujer? Vamos a aprovechar para leer el diario. Tráeme el diario, dice. Claro. Tráeme el diario. El tipo se para así, con el diario, a pleno luz artificial, sí. Y dice, epa, dice. Mirá, perdido, dice el cuadro de. ¿Qué va? Es lo que a uno se le ocurriría en el momento, ¿no? En la zona del impacto murieron centenares de renos. El medio de vida de los pastores locales. Pero no hay prueba directa que alguna. Explotaban a los remos. Sí. Los explotaban, los hacían trabajar 8 y 10 horas por un salario miserable. Sí. Y prefirieron inmolarse antes de seguir trabajando así. Pero dice que no hay prueba directa alguna de la muerte de personas debido a la explosión. Las personas serían despedidas, ¿no? Sí. Un siglo después, algunos todavía discuten la causa y proponen diferentes escenarios como causa de la explosión. Yo pensé que un siglo después había tipos que seguían despedidos, seguían sí, dando vueltas, sí. Orbitando. Dice, la teoría que cuenta el acuerdo general es que en la mañana del 30 de junio de 1908, una gran roca espacial de casi 40 metros de ancho penetró en la atmósfera de Siberia y luego detonó en el cielo. Entonces parece que es el asteroide que entró en la atmósfera. A mí la vida privada de la atmósfera sí, ¿no? No me interesa. No entremos a detallar esas cosas. Bueno, parece que fue efectivamente un asteroide que entró a 54.000 kilómetros por hora. Pesaba 110.000 toneladas. Dios. Y elevó la temperatura del espacio circundante a casi 25.000 grados. Está loco. Pero si hubiera elevado a 25.000 grados, todavía sentiríamos el calor. Pero estaríamos a 1.500 grados por lo menos. ¿A qué velocidad entró? A 54.000 kilómetros por hora. Está loco. Ni una Ferrari anda a esa velocidad. Ni una Ferrari anda a esa velocidad. Debe haber entrado. Como rápido, 110 kilómetros por hora. ¿110? Y sí, como rápido. Sí. Como pedrada ya. Sí. 200. Un poquito más le da, me parece. Pero ¿conoces algún auto que corra esa velocidad? No, pero. Igual, alguna piedra va a correr esa velocidad. Vamos. Ya, ¿desde qué onda la habían tirado? ¿No? Así que bueno, no se sabe si uno de estos objetos, parece que cada 300 años más o menos cae un objeto de estos en la Tierra. Así que no sabemos, tendremos que esperar 200 años más. ¿Y por qué cada 300? ¿Quién decide eso? ¿Un comité espacial? Comité de... puede ser que la oficina de objetos cercanos a la Tierra, que esa es la que determina... ¿No? ¿Pero por qué cada 300? O sea, como una cuestión... cíclica, digamos. O sea, tiene cierta razonabilidad. No es en cualquier momento que pasó algo y se dio contra nosotros. No, hay nada, un proceso, ¿no? Cada 300 años. Quizás son las generaciones suficientes para, no sé, que se pierda determinada memoria en la humanidad, ¿no? Para que no se recuerde más. Yo creo que nos tiran cosas. ¿Sí? Yo creo que de otros planetas. De otros planetas a veces que nos tiran pedradas y como la pedrada corre mucho porque el espacio es enorme. Claro. El espacio es grandísimo. Sí. O sea, de acá a la luna, sí. solamente sí. Troja, 3.000 ¿no? kilómetros. Sí. Es enorme el espacio. Sí, impresionante. O sea, vos de acá te vas a viajar hasta Chile, hasta. ¿No? Sí. Pero en el espacio es mucho más. Claro. ¿No? ¿Y a Saturno? Ponés 8 o 10 días. Claro. Entonces, esa distancia. Pero en el tren nuevo de del tren de los pueblos libres está claro, sí. Ese cuando pues, ese pone 2 meses. Ese pone 2 meses, sí. Pero y 2 meses no hay paro, ¿no? Sí. Pero el espacio, vos tirás una pedrada, ¿no? Y vos, sí. Vos ahora, ¿no? Tirás una pedrada lo suficientemente fuerte como para salir de la atmósfera. La atmósfera está alta, está re alta. Está re alta, sí. Ponele más de 20.000 metros seguro. Te tirás, tirás con mucha fuerza. Y después que salió, sigue. ¿Una cerbatana me conviene para eso o no? Sí, una buena onda también. No, una onda, sí. Entonces vos la sacás para afuera y eso después gira, se le van pegando cosas. Ah, se va como metiendo. Es como una bola de nieve. Ahí está. Como una bola. Efecto bola de nieve. Sí. Y entonces cuando se encuentra eso con un planeta, o con otro sistema solar, sí, ¿no? Sí. 15, 20 días después. Ahí claro, cuando te encontrás con un. Lo que era una un socotroco así. Un socotroco, que escuchame. Lo que era una piedrita, es un socotroco. Entonces, claro, si te da eso, te rompe todo. Claro. Ese es el tema, ¿no? Para mí nos tira cosas, nos deben tirar cosas y bueno, está, nos encontramos con nosotros. Pero como en devolución a las cosas que tiramos nosotros también, ¿no? Y como en devolución a. Y como un mensaje, me parece. De que terminemos con la guerra, ajá. De que basta de tanto odio, ¿eh? Ese claro. Tipo de mensaje, ¿no? El ser humano se destruye a sí mismo. Claro, ¿no? Eso es lo que nos quieren decir ellos. Ajá. Muy bien. Así que eso estamos rompiendo el medio ambiente, ajá. Esas cosas. Bien. O sea, que son los mismos de las naves espaciales, los que vienen los ovnis. Y deben ser todo el mismo lado. Siempre nos dicen lo mismo. Claro. Que tiene que ser todo más o menos gente conocida. Bueno, vamos a saludar entonces al señor Geomans de la agencia de objetos, la oficina de objetos cercanos a la Tierra. Queremos agradecerle. También al señor que testigo, ¿no? Washington Zarlanga era. Sí, que había salido despedido, ¿no? No, él aparentemente no. Quedó ahí. ¿Cómo se llamaba el que salió despedido? El que salió despedido no tenemos el nombre. Bueno, pero vamos a saludarlo. Sí. Sorry, no soy de esa manera. Quizás en cualquier momento caiga. Con los renos. Los renos. Murieron, no voy a pedir un minuto de silencio por los renos porque generalmente la gente cambia de radio cuando hay un minuto de silencio. Piensa que no están dando la radio, ¿no? Como que en radio no funciona mucho el minuto de silencio. Pero bueno, un recuerdo de los renos. Sí. Estaban ahí pobres, durmiendo seguramente porque era la noche, preparándose el sueño reponedor para la jornada viril del día siguiente. Y se le vino arriba esto. Bueno, y le vamos a dedicar a todos la canción que a continuación vamos a escuchar. Es verdad. Wake again to tea with cinnamon, some honey on a spoon. It is almost noon. Walking down the stairs to shed my morning tears. I try. Esto es Fin del Mundo. Este es el programa más escuchado del sistema solar. Fin del Mundo continúa, y como saben, Fin del Mundo es un programa que se preocupa por la actualidad. Es más que nada un programa de actualidad, de periodístico, ¿por qué no? Y hemos, como siempre, saben que estamos inquietos por contactar profesionales, contactar grupos de gente que se dedica a estudiar seriamente la realidad y desde la ciencia. Y por lo tanto, a partir de ahora contamos con los servicios de la consultora Mediciones, Investigaciones y Estudios relativos al diagnóstico de la actualidad, la consultora Mierda, que siempre va a tener algún profesional que se va a contactar con nosotros. Así que bueno, creo que estamos ya, está pronto, ¿no? La comunicación, sí. A ver, ¿sí? Bien. ¿Hola? Atalo, atalo. Atalo, que se te va a escapar, ¿eh? Hola. Atalo, atalo. ¿Hola? Hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Montevideo. Aquí, Arturo Sanberga de la consultora Mierda. Gusto en saludarlos a todos. Bueno, estás en las sedes, Arturo. Te puedo tutear, ¿verdad? Arturo, sí. Sí, putear, digo. Te puedo tratar de tú, informalmente, sí, con digamos. Con respeto todo. Está, sin respeto a nada. Bueno, Arturo, estás en este momento en las sedes centrales de Uruguay, ¿no? De la consultora Mierda, en la ciudad de Montes, ¿puede ser? Exactamente, ciudad de Montes. Aquí tenemos los estudios centrales, todo el centro de cómputos, así que bueno, también tenemos una pequeña chacrita, Así, ¿sí? Que bien, muy muy contento de estar aquí en Uruguay, la primera vez que la consultora Mierda llega al Uruguay. Como ustedes saben, es una consultora de origen sueco, así que es la primera vez que estamos en el Uruguay, que tenemos además nuestro servicio de consultoría para todos los medios de comunicación. Muy bien. Arturo, algunos temas tuteame, puntuales... Tuteame. Sí, cómo no. Arturo, algunos temas puntuales la gente nos consulta, sobre todo lo que tiene que ver con índices que marcan realmente el nivel de tranquilidad y de prosperidad que podemos esperar para el futuro. El primero que nos consulta acá, Carolina de las Piedras, es acerca Arturo. No, Carolina de las Piedras es un oyente que nos pregunta acerca de cómo va a evolucionar la tasa del IVA, ¿no? ¿En qué nivel va a estar? ¿Si va a bajar? Bueno, ¿qué va a ocurrir en los próximos meses? Ajá, bueno, bien interesante la consulta. Según nuestros datos, ustedes saben que el IVA es un impuesto al consumo, ¿verdad? Claro. Y marca un poco las variables de cuanto más IVA hay, sí, generalmente menos consumo hay. Más IVA, menos consumo. Claro, sí. cuanto más grande sea el IVA, sí, menos consumo va a haber. Claro, ahí está. Ahí está. Bien. Nuestros datos, actualmente estamos en una tasa del 22. Sí. ¿Verdad? 22%. 22%. Nuestros datos es que para mediados del año que viene, ya sería casi la mitad del gobierno de Mujica, ¿verdad? Sí. Estaríamos en un 32%. ¿Aumenta el IVA? Sí. Yo diría 33, porque es 32,8, 33. La idea sería estimular que el ahorro, por ese lado, para que la gente no consuma tanto y ahorre. Bueno, la idea sería aumentar el IVA, digamos. Ajá. Porque la gente está comprando mucho. Ajá. Está comprando mucho. Y está comprando muchas boludeces también. Ah, bueno, sí. Entonces es importante redireccionar el IVA, ¿verdad? Hacia donde tenga que ir. Hacia donde sea lo más importante. Por ejemplo, si usted compra un tupper. ¿Sí? Un tupper para guardar la comida, ¿no? Sí, sí. Bueno, no es necesario un tupper. Claro. Entonces, hay un tupper, usted le puede meter un IVA al 54%. Ah, bien. Porque no es importante, ¿no? La gente vive, la gente... Cosas superfluas, digamos. Y mi abuela no tenía tupper. ¿Me entiende? Sí. Entonces, vivió como 89 años, además, sin tupper. Entonces, los datos que estamos teniendo es que vamos a estar llegando al año que viene con un 33% de IVA, y posiblemente, se dispare entre un 38 hasta un 38 o un 40 al final del gobierno Mujica, ¿no? Estallidos sociales, seguramente, violencia y incertidumbre institucional acompañado, ¿verdad? Muy bien, y acerca del precio del dólar, ¿qué nos podés comentar? Y es que es como el barco vikingo esto, ¿no? Va para un lado, va para el otro, no tiene lógica ninguna. ¿Pero a fin de año, por ejemplo? 60 mangos. ¿60 pesos el dólar? Sí. Ajá, ¿y va a ir en una escala gradual, llegando a 60 pesos, o va a ser de un día para el otro que va? Es como la escala Richter, esto. Sí, Richter, sí. ¿Cómo? Rachel. ¿Eh? ¿Cómo es la escala? Arturo. Ah, Arturo, sí. Es como la escala Richter. Esto, sí. El dólar va a empezar a recalentarse, de a poco, y va a ir subiendo progresivamente, por ejemplo, ahora que estamos en 20 con algo. Sí. Bueno, tirale que para diciembre, sí, estamos en 21. Y para enero, sí, ya estamos en 62. Ah, pero salta abruptamente. A fin de año es tremendo. Ah, es tremendo, tremendo. Es tremendo porque, sí. Bueno, imagínese, ¿no? Sube el dólar, se funde en la mitad de las familias uruguayas, ¿no? Toda la gente que está endeudada en dólares, estampida, se funden todos. Y es como un 2002 de nuevo, ¿no? Un nuevo 2002. ¿Va a ser? ¿Está anunciando eso que va a ocurrir en a fin de este año? Es un vaticinio, sí. Un vaticinio. Estamos previendo un dólar a 62 pesos. Bueno, robos, saqueos, ¿verdad? Sí. Nuevamente, los exportadores andando muy bien, con gran prosperidad, y sí, estallidos sociales, niños comiendo pasto, quizás ahora incluso pasto y algunas otras plantas de ocasión, pero sí, estamos hablando, el Uruguay no puede hacer frente a sus obligaciones internacionales y se declara moratoria de la deuda externa y se termina rematando el Palacio Legislativo para pagar parte de la deuda, ¿verdad? Bueno. Situación crítica de Uruguay si las hay. Bueno, así que la situación del Uruguay de fin de año sería a ese nivel, ¿no? A ese nivel. Bueno, pero a la misma vez queremos preguntarte, Arturo, quisiéramos saber también de parte tuya, ¿qué va a pasar con las limitaciones del proteccionistas de Brasil? Y nos tienen ensartados, ¿no? Nos limitaron el parque automotor y no sé lo que vamos a hacer con los autos, ¿no? Ahora que se reciben ideas de dónde meternoslo los autos. ¿Puede ser que los autos empiecen a salir baratos, que salga más barato un auto que un kilo de pan, por ejemplo, con este tema? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que lo que va a pasar es que posiblemente los autos esos, no sé, los derritamos. ¿Sí? Y se hagan otra cosa, ¿no? Pedazo de puente. O sea, como un parche para ir tapando otras cosas. Se utilicen entre de otros usos. Y nada, claro, van a quedar un montón de fierros, un montón, ¿no? De goma por ahí. Entonces el tema es darle un uso a todo eso, porque no vamos a vender un auto en Brasil, pero ni por decreto. Entonces, está bien, pero digamos, en cuanto a nivel estadístico, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que la consultora mierda puede vaticinar, digamos? Más allá del tema reciclaje, que probablemente sea un drama, ¿no? Sí. ¿Estadística qué? Bueno, en fin, digo que... Queremos números. Queremos general, números, queremos números. ¿Cuántos partidos ganó Peñarol Queremos números. Queremos números. ¿Qué va a pasar con los autos? Y ya te digo, o sea... ¿Van a estar a $2,000? ¿Van a...? Y no, inaccesible. No. Con un dólar a 60 va a ser inaccesible, ¿no? Inaccesible. Claro. O sea, un fitito... Sí. Estamos hablando de $76,000. $76,000, pero que, o sea, es un fitito de colección, el que usó... Con un peluche de regalo. Con un peluche... No, inaccesible. En este momento se está realizando el censo del Instituto Nacional de Estadística. Poblacional. El censo poblacional. Sí. ¿Hay algunos datos que ya estén surgiendo a la luz, que la consultora mierda esté manejando para hacer predicciones? Sí. Justamente el otro día estábamos reunidos con el INE. Justamente por este tema, ¿no? Ajá. ¿Cómo? No. ¿Se reunieron con el INE? Nos reunimos con el INE. Sí. El INE García. El INE García, sí. Una muchacha. Sí. Una persona que trabaja en el Instituto Nacional de Estadística. Sí. Y estuvimos hablando y tenemos datos, datos interesantes. A ver. Por ejemplo, usted sabe que ese censó, estamos hablando de menos del 40% de la población. Sí. Un desastre. Sí. O sea, el censo quería para fin de mes tener a todo el Uruguay censado, no llegamos ni a Pando. Bueno, pero hay datos interesantes. Por ejemplo, de las personas censadas hasta el momento, se sabe, o sea, ya se puede determinar que hay 12.200 viejos de mierda. ¿Qué dato es ese? Hay más viejos, ¿no? Sí. Pero 12.200 son viejos de mierda. ¿Sobre un total de viejos de cuánto? Ah, un montón. Pero hay 12.200 unos viejos de mierda. ¿Y cómo se sabe eso? ¿Cómo? ¿Cómo se determinó eso? Y bueno, es muy complejo, ¿no? Ajá. Muy complejo de todo tema técnico, ¿no? Ta. Por ejemplo, ¿qué más? Se sabe que del universo de adolescentes que fueron entrevistados, más o menos, de los que van entrevistados hasta ahora, ¿no? Sí. Un 16% son infantos juveniles. Ajá. Y un 21% más, ¿sí? ¿No? Es decir, 21 más 16, sí, ¿no? 37. 34. ¿Cómo? Esos 37 son, da. 37 sí. son potenciales delincuentes. ¿No? Potenciales, todos somos potenciales delincuentes. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Bueno. Y después tengo algunos datos interesantes. Sí, a ver. En el barrio de La Teja, hay 44 personas barbudas. Sí. Después, en Cordón, 180 personas usan lentes todo el tiempo. ¿Solo 180? Todo el tiempo. Para dormir también, Menos que un porcentaje que usaste temporalmente, ¿no? Ajá. Para leer, para, ¿no? Para bañarse, en fin. Sí. Para bañarse, ¿cómo? Entonces, ¿usted cuando va a la pileta? Sí. ¿No se pone lentes? ¿A la pileta? ¿Qué pileta? No, se tira la pileta, va a nadar. La piscina, señor. Bueno, sí. Fuere. No. ¿Cómo que no? Que se llenan los ojos de... Ah, lentes, porquería. Pero... Lentes para nada. Lentes. Ajá. Lentes. Sí. Bueno, después, datos interesantísimos, ¿eh? Sí. En curvas, en Punta de Manga. Sí. En Punta de Manga... Viven dos personas que son una reverenda hija de puta. Pero... en Punta de Manga, ¿no? Sí. Hay barrios donde se incrementa este número. Sí. Pero, escúcheme, interesante este dato. Sí. En Montevideo... Sí, ¿qué pasa? En la planta urbana, ¿no? Sí. Montevideo, hay unas 1.200 personas que utilizan animales para desplazarse. Ajá. El 40% caballos. Sí. El 30% sí. chanchos. ¿Chanchos? Y hay un 2% sí, que utiliza animales menores. Gallina, pavo real y alguna cosa más. Para desplazarse. Para desplazarse, o sea, animales de ya sea de tiro. Tiran de un carro, por ejemplo. De tiro o de montura, ¿no? Cualquiera lado. Y por último, un dato que nos sorprendió a todos. Sí. Porque el anterior no. Sí. En la Rambla. En la Rambla de Montevideo, es donde se concentra un montón de gente con gran poder adquisitivo. Ah, bueno, no, impresionante, revelador. Pues, y el censo está en plena marcha. Está en plena marcha. Después, por ejemplo, tenemos datos interesantísimos sobre el número de rubios y de morochos. Ah, buenísimo. Sobre la cantidad de hombres de gay, digamos, sí, de hombres con inclinaciones homosexuales. Claro, sí, o sea, deformaciones sexuales, en fin. ¿Cómo deformaciones? Todo tipo de cosas promiscuas y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Se sabe, por ejemplo, sí, que hay la cantidad de hombres que conviven con otros hombres? Sí. Y la cantidad de hombres que conviven con animales. Ah. Que son pareja de... Pareja de animales. Mamíferos. Pareja de animales, sí. Claro. Hay, por ejemplo, en la unión... Sí. Hay dos hombres... Sí. Que están en pareja con un canario. Ajá. Canarito, ¿vio eso de sí, jauleros? ¿Los dos con el mismo, no? No, o sea, cada uno... Ah, con uno. Por separado. Así que, bueno, revelador los datos. Vamos a seguir seguramente dando más datos en el futuro, porque el censo ha revelado muchas cosas. Es una fuente inagotable el censo. Claro, de datos sobre la realidad, ¿no? Sobre el Uruguay que vivimos. Bueno, Arturo... ¿cómo eras? Arturo Zamberga. Arturo, muchas gracias por... licenciado, ¿no? Licenciado, sí. Licenciado Arturo Zamberga. 8 años. Ahí está. Un fuerte abrazo le mandamos desde aquí, desde los estudios de Mitosis. Y bueno, que les deseamos que continúen ese trabajo tan esclarecedor de la realidad. Bueno, es un aporte para todos nosotros y para toda la audiencia de Fin del Mundo. Le dejo un número para que se comuniquen con la consultora, ¿verdad? No sé si lo puedo dar al aire. ¿Cómo? Hola. Sí, hola. ¿Hay alguien ahí en la radio? ¿Eh? ¿Hay alguien en la radio? No, ya la habíamos cortado, pensé que la habíamos cortado. ¿Cómo habíamos cortado? Sí. No, pero ¿cómo cortamos? Que no, a ver. Estaba por pasar el número de la consultora. Ah, justo, sí. A ver, pase el número, sí. ¿Pero estoy saliendo al aire? Sí, está saliendo al aire. Una mierda. Está saliendo al aire, sí. No, ahora pasa una mierda. Bueno, búscalo en internet, señores, No, pero estamos sin página ahora. Ah, están sin página, bueno. Sí, porque redirecciona a una página donde... Yo ahora le mandamos cosa, les mandamos un agente que va a ir para ahí, lado, para Montes. Estamos en Montes, sí. Bueno, les van a ir a hacer una página. Ah, bueno, así que... estamos sin... No hay electricidad en Montes. Está, no, sí. Estamos sin luz. ¿No? Ah, bueno. A ver, llaman para ahí. Bueno, gracias, Un abrazo grande. Dale. Hasta luego. Chao. Continuamos con Fin del Mundo. Señoras y señores, en Fin del Mundo, cumplimos con el requisito actual de permanencia en todos los medios de comunicación, que es hablar de la farándula. Sí, así es. Y bueno, la farándula uruguaya está cubierta porque Luis Verdura la está siguiendo. Bueno, buenas noches, audiencia Fin del Mundo. Soy Luis Verdura, fundador de todos los programas de farándula uruguayos. Y tengo varias novedades aquí en los papeles, en la mesa de trabajo. La primera, atención a la gente, los vecinos del centro. Mariela Cajera del Todo A, de 18 y Andes. Sí, aparentemente está saliendo con el cajero del cambio de enfrente, cambio Bacacay. Sí, es correcta la información, se los vio La tarde de ayer, aparentemente subieron al auto de él y estuvieron en la Rambla, ahí en la Rambla y Andes, un minuto y medio más o menos, esperando para cruzar. Luego siguieron hacia el lado de Positos. Bueno, las cámaras y micrófonos de nuestros reporteros los perdieron de vista. Jonathan Sagredo de la Cuarta de Rampla, se habría peleado con su novia el sábado porque a ella no le gustó el regalo que le hizo para los 5 meses de noviazgo. Bueno, realmente un drama de Jonathan. Queremos seguir esta cuestión porque podría haber una ruptura en la relación de Jonathan, y bueno, no sería raro que hubiera otro también en la vida de la novia, ¿eh? Luego, gente de la farándula de la televisión, señores, locutores de Telechat huyen sin pagar de pizzería. Sí, es correcto, se trata del mundo de la pizza 18 y Río Branco. Aparentemente los locutores de Telechat, que tienen una relación sentimental entre ellos, como ya hemos reportado en otros programas, salieron sin pagar, abusando de su fama, abusando de que hay gente que los va a saludar, a pedirles autógrafos. Fueron alejándose cada vez más de la mesa donde estaban comiendo, hasta ganar la calle completamente e irse sin pagar una cuenta de 546 pesos, aparentemente solo de pizza, no habían tomado ninguna bebida. El Pato Celeste ingresa a puerta de urgencia de clínicas, en un estado deplorable, ¿no? En coma alcohólico, y bueno, su vida está en riesgo, y por supuesto su presencia en el primer partido de las eliminatorias también, lo cual podría desencadenar en la no clasificación de Uruguay al próximo Mundial, dado que el Pato Celeste es un ícono y un amuleto de la suerte prácticamente de la selección. Ampliaremos todas estas noticias en el próximo programa de Fin del Mundo. Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente e la curiosità di una ragazza irriverente che ti avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole saper se è vero quel che si dice attorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Tra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del cubo. Svegliati all'ombra del rancore, che preparai gli esami e diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche di una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra di un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. Allora la mia statura non dispensò più buon umore, anche alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidargli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. Seguimos en Fin del Mundo y estamos con un invitado aquí, un hombre que todos ustedes ya conocen, que nos ha acompañado a lo largo de todo el año pasado y que hoy vuelve aquí al Uruguay. Estaba, si no me equivoco, en Italia y ha vuelto. ¿Qué hace con ese pañuelo, Jean-Pierre? Sáquese ese pañuelo. Buenas noches, primero salúdeme, después hablamos. Está con nosotros Gianpietro Marocco, el licenciado Gianpietro Marocco de la consultora Sondeo, de la empresa Sondeo, que ha llegado al Uruguay. Ustedes ya lo conocen, es politólogo, ha cubierto las instancias electorales en el Uruguay, ya en varias oportunidades con nosotros, y ha llegado al Uruguay con un pañuelo en el cuello. ¿Qué es eso, Gianpietro? Es una cosa de estilo, usted no está al tanto de la moda, ¿no? Usted lo ve muy clásico, la solita camisa, corbata. Pero bueno, Gianpietro, está bien así, ¿no? Pero Gianpietro, la moda varía, ¿no? Cuénteme, Gianpietro, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estaba? Estábamos en la Dispoli. La Dispoli es una localidad de mar, ¿no? Estaba de vacaciones. Balneario, sí. Estaba de vacaciones. De vacaciones. Bien. En meses de agosto, ¿no? ¿Y qué fue con la familia? ¿Cómo cuénteme? ¿La familia de quién? Con su familia. Bueno, yo, usted sabe que no tengo una familia que está disociada, ¿no? Está. Sí, usted estaba requerido por separado. Estos son todos. Por internet. Habladurías, estaba requerido por Interpol. Soy requerido. Por la no pasar la pensión alimenticia a los hijos. Ajá. ¿Se acuerda que nos llegaban aquí a la Sí, llegaban muchas a la cosas. Radio. Llegaban muchas cosas a esta radio. Nos llegaban los cedulones, sí, de la cedulones, sí. Del Poder Judicial Italiano. Bueno, ¿usted cómo anduvo? Bien. Muy bien, Gianpietro, sí. Muchas gracias. Cuénteme, Gianpietro, ¿llegó al Uruguay? ¿Cuánto hace que llegó? Estuvimos a las 3 de la tarde, estaba aterrizando el avión. Recién llegadito, como siempre. Sí, sí. Siempre llegando al límite, ¿no? Las valijas todavía hechas. Bien. Gianpietro. Sí. Un año y medio de gobierno de Mujica. Pepe Mujica. Pepe Mujica, usted, desde que, bueno, la radio usted sabe que estuvo cerrada por una serie de problemas. Y no lo vi en ningún lado. Cerró la radio. Es como no lo vi. ¿Usted dónde me quiere ver? En la feria de Tetanar Baja, no comprando. En ningún medio de comunicación. Fruta, ¿qué me quiere ver? No lo vi en ningún medio de comunicación. O sea, que usted se cierra este micrófono y no tiene dónde hablar. No habla más nada. No lo vieron entrevistar ni de radio rural, nada. ¿Usted ha visto la televisión italiana? ¿Ha escuchado la radio italiana? No. Bueno, pero acá en Uruguay, no tiene idea. Yo aquí en Uruguay he cumplido mi función en el momento. Ahora hemos tomado distancia de un año y medio de gestión, de para gobierno, reflexionar. Para reflexionar, para en fin, y traer resultados de gobierno de Pepe Mujica. Pero usted, cuando estaba acá, ¿qué? Usted tenía trabajadores en negro, ¿se acuerda? Usted tuvo el BPS, un problema con usted. ¿Eso sí se solucionó? ¿Dónde están esos trabajadores? ¿Dónde? No me consta. No, pero usted se acuerda que tenía como, tuvo un problema con la... Usted no emitía facturas, ¿se acuerda? No recuerdo. Entregaba un ticket ahí como de supermercado, una cosa. No lo conozco. Bueno, Gianpietro, un año y medio sin la radio y un año y medio sin usted, porque usted si no tiene la radio no habla en ningún lado, ¿no? No lo vienen a entrevistar ni de nada, ni del censo lo vienen a entrevistar. Un año y medio de gobierno de Pepe Mujica. De Pepe Mujica. Y bueno, queríamos un poco conocer su análisis, el análisis de la empresa Sondeo, de un año y medio de gestión. Y bueno, ¿cuál es el balance? Si es que se puede hacer un balance, ¿y qué elementos manejaría usted como importantes de este año y medio de gestión? Bueno, antes que nada, importante, por ejemplo, que se puede destacar en este gobierno la capacidad que ha tenido el presidente de la República para gobernar sin ministros, ¿no? Que es una cosa importante que no habían logrado otros presidentes. ¿Cómo si ministro? No tiene ministro, es él solo que habla siempre en nombre del Poder Ejecutivo. No, pero hay ministro. O sea, es una formalidad que está cumplida quizá a nivel de los papeles, pero sabemos que el Consejo de Ministros es Pepe Mujica, la perra y Santo Polaski. ¿Quién? La perra. ¿Qué perra? La perra que tienen ellos, la perra que tiene tres patas. Ah, la Manuela. Sí, Manuela. Manuela también corta ahí. Son ellos tres. Consejo de Ministros. Sí, bueno, pero tiene sus ministros y tiene su gabinete, ¿no? Gabinete Kramerman, ministro Kramerman, el ministro Bonomi. Gabinete es el gabinete higiénico, ¿no? El gabinete de ministros. Ah, de ministros. ¿Usted no está familiarizado con los términos de la política uruguaya? ¿Cuánto hace que viene al Uruguay? Tenemos... No está ni familiarizado con los términos. Está bien, pero usted no me va a decir... Usted está inventando. Primero, ese que, ¿cuál es el apellido que dijo hace poco? Kramerman, ministro de Industria, Energía y Minería. De otro país, evidentemente. No, ¿cómo otro país? Es un apellido que no... Usted, ¿qué me va a pasar gato por liebre? Me va a decir que uno que es uruguayo, que no tiene nada que ver... Gianpietro. El apellido nada que ver, bueno. El Uruguay. No, Gianpietro, Uruguay es sí, un país que también se... Djurkovic y Soljeninsky. Pero hay esos apellidos porque Uruguay es un país de... Ulanga. Uruguay es un país de migrantes. Sí. Y un país de fútbol también. Entonces, acá hay gente que ha emigrado de sus países de origen y están acá. Vivos, pero nacen acá, Gianpietro. Ni idea, Gianpietro. Bueno, a ver, dígame otros nombres de ministros. Bueno, tiene el ministro Kramerman de Energía y Minería, uh-huh. Industria, Energía y Minería. El ministro Bonomi del Interior, que yo calculo que usted va a mencionar en algún momento los operativos de saturación que ha hecho el Ministerio del Interior en varios barrios. En barrios. En muchos barrios. Bueno, después tenemos el ministro... El ex ministro de Salud Pública, que pasó, como usted sabe, a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, Olesker. Tenemos. A ver, dígame. el ministro pintado, el ministro de... Discúlpeme una cosa. Sí, transporte de obras públicas. ¿Es que va con H o...? No, Lester no... Sin H. ¿Cómo? Ni idea tiene. No conoce al ministro Lester. No tengo gusto, pero... No sabe ni cómo se escribe el nombre. Vamos a ir pidiendo. Está la ministra... Discúlpeme. Sí. A mí usted acá hay una lista que usted me está dando. Sí. Y dice vivienda, ordenamiento territorial, medio ambiente, Muslera. Sí, Gabriela Muslera, la ministra. Aparte, justo como Muslera es jugó en Italia, en la Lazio. ¿Quién? Es el arquero de la selección, señor. No, ¿qué idea mira, no, pero ahora me va a decir también que loco Abreu, que mira que yo conozco esta cosa, Gian Pietro. Esta persona. No, Gian Pietro, Diego no es... Forlán, ministro de Relaciones Exteriores, Suárez. No es el pibe Muslera, no es el técnico, es Gabriela Muslera, la ministra de Vivienda. Tiene nada que ver. Nada que ver. Míreme, no tiene nada que ver. El pibe Muslera, arquero de la selección, no es Muslera ministro. Son dos Muslera totalmente diferentes. Ajá. ¿Está claro? No me hable como los niños. No, pero no tiene ni idea de nada. Está en blanco. No, Muslera, está en blanco. No, Muslera, usted está no en blanco. Tiene idea de nada. Usted está en blanco. Es como... Tengo que comer arroz. Gian Pietro, Gian Pietro. No pisemos, Gian Pietro. Gian Pietro. Bien, vamos a... Gian Pietro, acá usted... está colgando un hilo porque la empresa quiere contratar a Gianfranco Pascuino, su rival en Italia. Ah, su rival no, ya le lo superó, lo ganó, ¿no? Yo lo superé. No, era sí. Usted. Le pido por favor que no haga el ridículo, que no empiece a decir disparate. Volvamos al centro de la reunión. Un año y medio. O sea, de gobierno de Mujica, del Frente Amplio. Así que, no, como un año y medio del Frente Amplio. Frente Amplio gobernó el periodo pasado también. Tabaré Vázquez. Bueno, sí. Bien. Relativamente. Un año y medio no. Relativamente, después se puede decir que. No, ¿cómo relativamente? Centramos en el relativismo, señor. Obviamente que en cierta medida. Gobernado en Tabaré Vázquez, sí. Bueno. ¿Qué reflexión puede hacer usted de los cambios que ha habido? ¿Qué cambios importantes vio usted, Gian Pietro, en este año y medio de gestión? Bueno, en primer lugar, volviendo a este tema, ¿no? De Muslera, de cierta manera se demostró en la Copa América que Muslera tenía un lugar de titular bien ganado, ¿no? ¿Está loco? ¿Qué hace Gian Pietro? ¿Está loco? ¿De qué me habla de Muslera? Estamos hablando del gobierno de Mujica. Mujica. Vamos al gobierno de Mujica. Yo creo que ha habido cambios que han tenido que ver sobre todo con la parte de la comunicación del presidente con la opinión pública, con el electorado, con la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Distinto a Tabaré Vázquez, porque él tiene una audición en la radio, sí, que no tenía Tabaré Vázquez, sí, porque él habla espeso, ¿cómo espeso? Frecuentemente, discúlpeme, que habla comúnmente en la televisión, que Tabaré Vázquez no hablaba. Sí, no sé qué me quiere decir. Es un encare comunicacional distinto, ¿no? Es un cambio. Bueno, después, usted, me estaba hablando del operativo de saturación, ¿verdad? ¿Usted se siente bien, Chapito? Usted está muy diciendo bien. Cualquier sandés. Estoy muy bien. Está diciendo sandeses. No, sandés no es ninguno de los ministros que usted nombró. No, sandés está diciendo sandés. Usted. Vamos a centrarnos en el tema, operativo de saturación. Operativo de saturación. Bien, es verdad, justamente eso se colega con lo que estábamos diciendo antes, sí, de se conecta, digamos, ¿no? Con lo que estábamos diciendo antes de la parte comunicacional de Mujica, ¿no? Mujica está llevando adelante un verdadero operativo de saturación, digamos, ¿no? Y sí, lo bueno, usted sabe que el ministerio es un operativo, hizo varios operativos en varios barrios de Montevideo, a eso se refiere. No, me estoy hablando de Marconi, el barrio 40 Semanas. No, estoy hablando del Borro. Mujica está llevando un operativo de saturación, porque está hablando todos los días en la televisión, está saturando a las personas, digamos, ¿no? ¿Qué dice? Por no decir que le está llenando la coglioni, ¿no? ¿Y qué? Está ormai rompendo le palle a tutti, ¿no? Está escuchando. ¿Usted está loco? ¿Usted vino de Italia para esto? Le palle. ¿Usted vino de Italia para esto? Ya abbiamo le palle piene. Para este bochorno. Diciamo, ¿no? Le palle stracone. Para este bochorno vino. Punto. Di Mujica. Sí. ¿Qué pasa, Gianpietro? No, está loco. Me llevo. Está loco. Insomma. ¿Esto es lo que trajo para hoy? ¿Esto es lo que trajo para hoy? ¿Este es el informe que usted tengo pensaba? También acá el informe de AFE. De los trenes. A ver. De los trenes. A ver, más vale que sea. A ver, Gianpietro. Más vale que sea mejor que esta porquería que acaba de bastamos a, podemos decir que el día 12 de agosto del 2012 va a estar saliendo de la estación central a la hora 4:18 de la madrugada un tren con destino a Tacuarembó. 4:18 de la madrugada. Tres que va a poner 6 horas y 40 minutos. Va a estar llegando a la hora 10:58 a Tacuarembó. Yo estoy como, ¿cómo después tiene? Tenemos otro tren, ¿eh? ¿Y de dónde sacas? Son los horarios de AFE, futuro. ¿Cómo los horarios que van a tener los trenes? ¿Cuánto el día 13 de agosto? 4 de agosto, a la hora 11:05, está saliendo un tren de la estación central de Montevideo, estará llegando a la ciudad de Bella Unión. ¿Qué me está diciendo? En total de 11 horas 15 minutos. No, pero déme el papel. Y va a estar llegando ¿qué está diciendo? A la hora 10:15. ¿Qué es esto? Bella Unión. ¿Qué es esto? Esto es una cartilla de horarios. ¿Tiene 78? No. ¿Qué es esto? ¿San Pietro? No vi la fecha, no, disculpe. Esto del año 1978. Yo veía una cartilla de salidas de AFE del año 78. Yo veía un poquito amarillo el papel, pero no. ¿Esto es lo que trajo San Pietro? ¿Esto es lo que usted preparó para para el día de hoy? ¿Este es el retorno de San Pietro Marocco? Esta vergüenza se retira. Se va al estudio. No, pero ya, discúlpeme, la audiencia está esperando escucharme, sí, a mí. Está esperando que usted se vaya a la audiencia. Usted es un ladrón. Yo quiero. Usted es una cualquier una cosa. Eminencia. Cualquier cosa. Una eminencia. Cualquier cosa, ¿sabe? Lo de hoy. Sí, una eminencia, una persona. Cualquier cosa. Ilustre, ¿no? Usted es un chanta, San Pietro. Chanta, ¿qué quiere decir chanta? Es un chanta. Disculpe, lo voy a buscar en el diccionario. ¿No? Sí, ya que está buscando el diccionario, aprenda a hablar español. Usted es un chanta, San Pietro. Usted es un. ¿Qué hace? Deje el diccionario quieto. San Pietro, ¿qué hace? Estás loco. Basta, San Pietro. Chata. No, chata no. Chata. Recipiente que se usa para. Ah, no entiende nada. San sí. Pietro se retira. Hoy se va y le digo más. Pero volveré, seré millones. Sí. ¿Qué evita? Vaya, mire, se va y la próxima vez va a estar Gianfranco Pascuino ahí donde está sentado. Gianfranco Pascuino no va a poder ingresar a este lugar porque yo voy a estar esperando en la puerta. Gianfranco Pascuino no es un hombre serio. No solo tanto yo. Es un hombre serio. Pero también personas afines a mí. Yo le aclaro algo. Yo estuve reunido con Gianfranco Pascuino. No me extraña de un traidor como usted, ¿no? Y él es un hombre serio. Sí. Paga sueldos en su empresa. Respeta la seguridad social. Tiene una oficina, no como usted que no tiene oficina. Ah, con eso ya transformamos en una seriedad total, ¿no? Trae informes como la gente, sí, ¿no? Esta porquería de ponerme a leer la salida de trenes del año 1978. Esto es una vergüenza, se retira. Se va del estudio. Se va del estudio y no vuelve más a este estudio. Yo lo voy a decir. Sí. Me voy a sacar los celulares. Sáquese todo, deje todo, se va. Esto. Pague los sueldos. Ponga a la gente en... Yo no tengo ningún sueldo que pagar porque no tengo ningún... Dele empleado. La pensión alimenticia a los hijos. No tengo ningún empleado. Tiene los hijos, no, sus hijos están en Italia. Usted no les pasa la pensión. Esto es un argumento ad hominem. ¿Qué hago? Argumento ad hominem. Sí, ad hominem, sus hijos no tienen para morfar. Con esto. Vuelve de acá, Jean Pietro. Le va a costar caro y vamos a venir. Está amenazando con la mafia. Vamos a venir. Qué patota, ¿qué? Silvio, bueno, varios, ¿no? ¿Qué Silvio? Berlusconi. Usted es un cuatro de copas. Usted con Berlusconi no tiene ni cuatro copas, nos tomamos con Silvio. No le atiende el teléfono. Ahora porque está ocupada, porque está. A usted le atiende el teléfono. Y la pizzería la tiene el teléfono, usted. Váyase, retírese, váyase. Esto. Váyase. Ladrón, váyase. Se va a tardar en Italia, sí, sí. Usted se va a enterar porque no tiene un cáncer. En Italia usted tiene dos hijos para pasar la pensión. Así, ladrón. Ladrón. Va a llegar a todos. Sí, váyase. Bueno, se retira Jean Pietro Marocco del estudio de Mitosis Radio, luego de hacer un papel realmente bochornoso y lamentable. Y bueno, pedimos disculpas a la audiencia que habíamos esperado con ansia poder darles un informe de un año de gestión del gobierno de José Mujica, pero bueno, lamentablemente Jean Pietro vino una total falta de preparación y no hemos podido concretar el informe. Bien, seguramente nos encontraremos más adelante con Gianfranco Pascuino y un informe realmente serio de la realidad política uruguaya. Seguimos en Fin del Mundo. Als ich das Mädchen mit den Latzhosen sah, Juppidu, schalalala, da war mir eines sofort klar, Juppidu, schalalala, sie ist nicht so wie die anderen sind, Juppidu, schalalala, und wo sie ist, weht ein anderer Wind, wow, wow. Und ich ging auf sie zu und ich sagte zu ihr, ich such dich schon seit Jahren, bitte glaube mir. Sie sagte, Schwanz ab, runter mit dem Männlichkeit, Schwanz ab, runter mit dem Männlichkeit, Schwanz ab, runter mit dem Männlichkeit, Schwanz. Ich musste meine Liebe teuer bezahlen. Juppidu, schalalala. Sie trat mir in den Bauch mit ihren Sandalen. Juppidu, schalalala. Ich ging zu Boden, sie war hart wie Zement. Juppidu, schalalala. Selten war ein Mädchen so konsequent. Wow. Juppidu, schalalala. Und als ich da lag, da wollte sie gehen. Ich rief aber, ich liebe dich, kannst du das nicht verstehen? Sie sagte, runter mit dem Männlichkeitsschwanz, runter mit dem Männlichkeitsschwanz, runter mit dem Männlichkeitsschwanz. Du seid doch nicht so pinglich, das ist doch nur eine scheiße Arztklappe. Sacaron al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo, los pelados que no sabían de nada. Corrían para arriba y corrían para abajo, alborotado. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Estamos arrancando el tramo final de este programa número 30, El Fin del Mundo, que sigue esa serie que comenzó allá por mayo del año 2009, y que bueno, que nosotros no queremos que se interrumpa y que bueno, cada tanto vamos poniendo nuestro granito de arena para que así sea, para que no se corte ese ciclo. Y bueno, en algún momento quizá podamos salir por otros medios o con otras frecuencias, pero bueno, por ahora estamos manteniendo el fueguito encendido. Es verdad, y además con seguridad el programa tenga que seguir al aire, por que todos sabemos que el año 2012, el año que viene, se termina el mundo. Entonces sería bueno cubrir esa situación de un despropósito. Cual Crónica TV, digamos. Exacto. Sería un despropósito que el mundo se acabara y que el fin del mundo no estuviera al aire. Entonces, seguramente preparando el año que viene, que sería el año de gran fin, ¿verdad? El año en que el planeta la Tierra va a desaparecer, va a colapsar. Posiblemente algunas ciudades logren escapar a la destrucción, no sé, Kinopando, no sé, en fin. Sí. Pero Nueva York, pero Nueva York. No, Nueva York posiblemente sea la primera. No, Nueva York es la primera que la primera que cae, sí, siempre. Sí, sí. No, se sale Pando, no sé, Tunguska, no sé, pero. Así que bueno, seguramente buscaremos los medios para volver al aire, ¿no? Sí, sí, podemos incluso iniciar campañas de solidaridad, pedir reducciones horarias en nuestros respectivos trabajos, llevarnos un pedazo de la Teletón, claro. Presentar un proyecto a CSIC, quizá, para que nos financie esto con interés de extensión, de inserción social de la universidad en el gran público, bueno, en fin. De alguna manera vamos a lograr que el fin del mundo continúe su tarea esclarecedora de la realidad, esclarecedora de lo que nos espera. Es verdad, es verdad. Y siempre es bueno estar preparado para afrontar ese final inminente, ¿verdad? Que es el fin del mundo. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿no? ¿Cuál es la mejor actitud a tomar para? Porque nosotros estamos en contra de la actitud dramática o melodramática, ¿verdad? Del griterío, del el golpeo de puertas. El golpeo, ¿no?, de puertas, la incontinencia en los ascensores. Estamos en contra de todo eso, ¿verdad? Estamos a favor de otro tipo de actitud, más alegres, más con otro optimismo, ¿verdad? Así que, ¿cuál sería, Juan, la mejor manera de afrontar este momento? ¿Cómo se te ocurre que podrías proponer una manera de enfrentar lo inminente? Yo diría que, cual hombrecito del aviso de Cotonete Johnson, podríamos salir silbando solamente con una toalla colocada en la cintura, digamos, y un cotonete en la mano, ¿por qué no? Silbando una canción alegre. ¿Quién no te diga, quizás por el medio de 18 de julio, ¿no? por la línea divisoria, la raya amarilla, ¿no? Sí. Con un grupo de varias personas, así, en esa misma actitud. En fila india, ¿no? En fila india, por esa línea. Y acompañados por algunos instrumentos, por nuestro grupo bilingüe que siempre viene con nosotros, este grupo de gente amiga, y cantando lo que a continuación vamos a escuchar. Adelante. Del mundo.